Bien, seguimos en Todos en Cuero. Vamos a mantener ahora una comunicación muy importante. De hecho, ya estamos comunicados directamente desde el Vaticano con el máximo exponente de la cristiandad, el pastor de nuestras almas, nuestra guía espiritual. Él es el Papa argentino, el Papa de los pobres. Él es el Papa Francisco y le vamos a dar la bienvenida. Y gracias por esta comunicación. Buenas tardes, su santidad. ¿Cómo le va? Gabriela de Lerici y los 40 millones de argentinos lo estamos saludando, su santidad. Come va, sorella? ¿Cómo anda? E il mio saluto per tutti i fiocchi che dice così. ¿Cómo? Salute alla barra. Come andà mio panini di latte con miga spugnosa? Bueno, ¿cómo está su santidad? Bien, Pero lo último que dijo, la verdad es que no estamos mirando acá, no lo entendí. Discúlpeme, sí. ¿Qué es panini de latte con miga espuñosa? Panini come un pane piccolo, sí. Con miga espuñosa, esponjosa, pebete. O sea, come anda pebete. Panini di latte con miga espuñosa. La traducción es coloquial. ¿Cómo andas, pebete? Pebete. Pebeta. ¿Cómo me va, pebeta? Muy bien, muy bien, muy bien, su santidad. Bueno, qué bueno poder hablar con usted. Sí, discúlpeme, ¿es un abuso si le pido que nos mande una bendición, su santidad? Sí, sí, sí. ¿Es un abuso? Sí, es ciertamente un abuso total. Uy, no, discúlpeme, discúlpeme. No, la verdad es que no quise ser irrespetuosa con usted. No, ma no, nena, no. Era un chiste, un scherzo. Si dice una amenità, una cosa... che fa ameno una conversazione amena, questa è una conversazione amichevole. Ti vuoi fare la benedizione? Sì. E oggi avevo dei tre tipi di benedizione. Benedizione di Gesù, uno. Benedizione di Dio Benedetto, due. Sì. E la benedizione della Madonna Santa. E leggere, sì. Già, e di chi? El hijo? Sì. El hijo? Sì, hijo, sí. Hijo, bueno, la benedizione de... Yo elegí. La de Madonna Santa, su santità. Perfetto, master operatoria, bella... Con la cortina da un peso, avanti. A corus sacrum, San Pedro, Pater, Fili, Spirito Santo, umanità, ahí va, e forever, eternità, seem like yesterday, no far away, no è. Tropical de Island Breeze, come una isla. Está cantando, ¿no? Natura, la isola bellissima, sí. Per guardare l'ecologia peronistica della sovranità popolare della isola e sovranità cattolica. Ascolta la chitarra. Ahí va. ¿Qué es eso? Es una guitarra. Listo. Es benedizione di Bacito la Bocca. Benedizione di Madonna Santa, che mi piace tantissimo la sua isola bellissima. E che io penso che è la isola Martín García, e dove stava Perón. Bueno, muchas gracias, su santidad. Para mí. Muchas gracias, su santidad. Gracias, gracias. No, no. Qué linda bendición. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Más allá de las caras que están poniendo acá, caras raras, porque puso Madonna. Y nos gusta que usted esté contento. Te digo una cosa, Sorella. Yo sono coco di contento. Coco? Chocho. Chocho. Se dice coco. Perché la CH... La CH se dice che, que tiene razón. ¿Qué? Lo bajamos, ¿qué hacemos con los cajones? ¿Lo bajamos o lo dejamos dentro del auto? Baje los cajones. De acá no va a echar, Jorge, no podemos ponerlo con el auto en medio de la Plaza San Pedro. ¿Quién me va a echar? Sí, hermano, a mí acá. Acá a mí no me toca ni con un chorro de soda, hermano. ¿Pero dónde? ¿Su santidad? ¿Qué? Su santidad, sí. ¿Está en la Plaza San Pedro con un auto? ¿Qué pasó? Propriamente. Questo avete una spiegazione, nena. Sì. Alla nostra casa, piccola casa, sì. Io ho fatto un orto, piccolo, simpatico. Un huerto. Dove io avevo vegetali. Il mio orto, si decía Gino Reni. Sì, Don Matteo, parece. Come pomodoro, papa, lecuga. Lecuga. Varichetta. cipolla di Verdeo, repollo, eccetera. Sì. Quindi, allora, cargamo il mio quattro latte, sí. Era 4 latte, il 4R. Sì. Il 4L, il Renault. Il bianco, il Renault. Sì. Per fare la vendita, la venta di vendita di vegetale alla piazza. Pero dígale, señorita, es el Papa. Bueno, no puede estar en la Plaza San Pedro vendiendo verduras. Ay, no vamos mal, señorita. Jorge dice que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero es Papa. Que trabaje de Papa. Dígale que trabaje de Papa. Ya tengo la boca, firmate la boca. Vendiendo verduras. Dico, Gaby, que questo, el fratello Mariano, sí. El fratello José. Sì. Questi sono due imbecilli, stronzone maledetto, mascalzone, testa di mono. Testa mi mano. Avete podrido, sì, nena, mi avete, sí. Me tienen podrido. Yo confío en usted, su santidad. Usted haga lo sí. Y discúlpeme que le quiero decir una cosa, si no es que no molesta la venta que... La venta de verduras que está haciendo ahí en la plaza. Sí, yo le puedo sí. preguntar por otra cuestión. Sí. Le quiero preguntar por lo que dijo sobre el aborto, su santidad. Bien, Ma cosa ho detto dell'aborto? Non mi ricordo. Io ho parlato di aborto quando? Sì, no, sì, usted dio permesso a todos los sacerdotes para perdonar el pecado del aborto. Ah, ecco qua, allora mi ricordo. Sì. E sì, nena, si deve di perdonare qualcuna cosa, sì, non mi cuesta nada. E la gente mi dice, papà mi perdona, e ma vale, sì, sì. No. La cosa è così, se io mi pongo di punta, incontro dalla mia propria banda, claro. non gano niente, perdemo tutto. E perdonare è facile, è molto ganancioso. Tiene ganancia, sì. Perché tutto il mondo dice, il Papa mi hanno perdonato, questo Papa è un pingazzo, questo è un Papa gomia. Jorge, però non è così, non è così, ti haces enojar, Jorge, Jorgito no. mio, sì. Non podés perdonare un peccato para che te digan che sos un Papa pingazzo. Sì, non mi cuesta nada. Y si es así, no lo digas, no digas todo, siempre decís todo, Jorge, guardate algo. Pero yo lo entiendo, a mí me parece bien, yo lo entiendo, su santidad. Sí, tranquilo. Tante gracias, Gabriel. No, que yo lo entiendo. Sí, sí. ¿Y va a seguir avanzando con el tema del perdón? O sea, sí, sí. ¿Va a perdonar, por ejemplo, otros pecados que antes sí, no se sí, perdonaban? Sí, sobre él. Que haga lo que quiera. Che haga lo che fa qualcuna cosa, fa lo che ti piace, fratelli, sorelle, lo che se te cambia. Io non salì papa. Per essere un papa botone, non voglio di essere un vigilante che dice questa mina non si casò e appunta con il dedo, questo tipo se la lastra, questa moglie le fa i corni al marito, no, la cosa non è così, la gente è grande e sì. Sapere lo che fa con la sua vita, sì. Io perdono, sì, tienes que ser más papa, Jorge, empapizate más, créetela, asumí el papado, por mí. Sos el guía espiritual del mundo católico. Pero que Jorge, no está empapizado. Tiene razón los chicos. Jorge, tenés que bajar línea, tenés que guiar a tu rebaño. Rebaño. Tenés que ser pastor. ¿Qué rebaño? Mi rebaño es el peronismo, compañero. No, compañero. Ahí llega más gente. Vendan verdura, va. Bueno. Vamos. ¡Verdura! Vamos. Vamos. Ah, ¿van a vender las verduras de su huerto, su santidad? Cole qua. ¿Ahí en la plaza? Sí. Porque no me piace di essere una larva que cobra un soldi di questa mafia vaticana. Allalaia. No, non mi piace. Io me la raggiunto solito, me la raggiunto solo. Sì. E voy a vender vegetali di orto, no, vegetali no. di orto, compre signora, compre la del Papa, vegetali no, el Papa es un buen eslogan, es un buen eslogan. Yo sabía, hizo todo esto nada más que para pararse en el medio de la plaza y poder gritar eso. Se está haciendo gracioso. Es un chiquilín. Ah. Compre la del Papa, me parece que no. Tutto di orto, señor. No, Jorge, no me toque la mercadería, señora. Si los tomates son duritos, Jorge. Y que yo la toco a usted, señora, para ver no. si tiene duro. No, y bueno, usted no me toque la mercadería, señora. No, bueno, me tocar no, Comodoro del Orto. No, señora, no, ¿y qué me importa? Es una señora grande. Dale. Bueno. No, bueno. No, no, no. Es el Papa Gino Reni, no se enoje, señor, es el Papa, mire el gordito. No, no, claro, es el Papa, es el Papa. Y encima me putea la vieja. No, qué no, vieja no, chota. No, no, no, su santidad. Cota, por cota se dice. Se acaba, se acaba. Qué vecchia cota. Qué sí, vecchia no, cota. Tampoco. Pero más de la... No, por favor, su santidad. No, te digo, mira la vieja me puteó. No, bueno, tranquilo. Soy el Papa, señora. Bueno. ¿Qué me toca? ¿Qué me tiene que tocar? ¿Cómo no me tiene que tocar a mí el tomate, señora? Bueno, Te digo, Gabriela Solela. Sí, sí, santidad. Te digo que yo avevo le uova grandísimo. Ah, huevos sí, también. Su sí, santidad, ¿también sí, vende los huevos de su gallina? No, no, no, no, no, no. No, te digo que no dono más, no doy más. Sono podrito, sono podrito di tutto questo Vaticano, è un quilombo. Sì, venga. No, sì, sì, sì, sì. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.